Desde Izquierda Unida solicitamos al alcalde, al señor Beñido, que reflexione y que incremente el presupuesto de la Delegación de Servicios Sociales. Así lo hicimos año tras año en el mandato anterior para atender a las necesidades de aquellas personas que peor lo están pasando en nuestra ciudad. Este gobierno municipal pareciera que carece de valores y de principios solidarios, porque sus propuestas son desmantelar programas sin hogarismo y programas de emergencia habitacional, precisamente en el para el presupuesto 2020, en su propuesta de presupuestos para el 2020. La delegada de Servicios Sociales, la señora Timoteo, acata órdenes del alcalde al desmantelar para el año que viene una herramienta que evitó en el mandato anterior más de 1.000 desahucios, la Oficina Municipal de la Vivienda, y ha reducido prácticamente a la mitad la aportación del ayuntamiento al mejor programa para la lucha contra el sinhogarismo, el que estaba desarrollando y el que está desarrollando la Fundación Hogarsí. Y si fuera poco, con esto, además va a modificar el uso del centro de emergencia habitacional sin entender para qué era útil ese proyecto. Y muchos nos tememos que esto no quedará aquí, porque a fecha de hoy, sin noticias del presupuesto del señor Bellido, que van lanzando dardos de ese giro político que veremos reflejado en las partidas de servicios sociales, si es que en algún momento consiguen aprobar ese presupuesto y que de momento están funcionando con el presupuesto prorrogado del 2019 que aprobamos en el gobierno de Izquierda Unida y del PSOE con el apoyo de Ganemos. Entendemos que no existe un proyecto político en materia social y que ni el alcalde ni, por supuesto, la delegada tienen el menor interés en mejorar la vida de la gente que peor lo están pasando en nuestra ciudad. Y que están tomando decisiones improvisadas y a golpe de ocurrencia. En un contexto, además, que cada vez es más dramático en nuestra ciudad, puesto que, según el informe de la Red Cohabita, se ha incrementado nada menos que un 18% el sinhogarismo en Córdoba. Aprovechamos justamente la ocasión para agradecer ese trabajo incesante que hace la red, que hacen los colectivos sociales de nuestra ciudad, precisamente para paliar el sufrimiento de las personas que se ven abocadas a vivir en la calle.